primera antena puesta en la cacharela. No hay hueso de la fija. Hay que ser visto. Vous entendez, monsieur? Vous se réveillez?